¿Qué se vislumbra segundos antes del fin? ¿Qué hay en la profundidad? Caos interior. Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores. Nunca más. He firmado los decretos de indulto. Hay radio. Militares y civiles. A los efectos... Hay memoria. Reconciliemos y pacifiquemos el país, los argentinos. La Bemba, 91.3. Si seguís a tu equipo a todos lados, si lo alentás en las buenas y en las malas, si tu sentimiento es inexplicable, no podés dejar de escuchar 3 de punta, todos los lunes de 19:30 a 21 horas, FM La Bemba 91.3. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Un poco de sol, verde, una bicicleta y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Radio La Bemba, voces que avanzan. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Noche, la última noche de octubre que nos queda, no, tenemos un lunes más, hay uno más el 31. Ya vamos acercándonos a este veranito, ¿no? Esta temporada. Casi sin pensar uno va a llegar a las fiestas, sí, así. A esas cosas que uno festeja, no sabe qué. ¿Cómo estás, Ferretti? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tuco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo, sí. No es, avísele. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo le va, primero? Bien. ¿Andamos todos bien? Contentísimo, sí. ¿Cómo que no? No, bueno, espere, saludemos a la voz. ¿Cómo le va a vos? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? El momento bien. Más esperado. Más bien. Esperado por los oyentes. Sí. Miriam, ¿dónde estás? Por los fanáticos, usted, ¿cómo gana usted, por favor? Una cosa de locos. ¿Va a seguir ganando? Miriam, ¿va a seguir ganando esta noche? ¿Quién sabe, no? Usted gana, sí. gana más que... Bueno. Este tema te lo dedico a vos, Tuquito. Te agradezco, no sé qué es. No escucho acá. Bueno, saludamos a los oyentes, un nuevo programa de Caos Interior. Día después de las elecciones, después del voto popular, sabemos algo que se veía venir, ¿no? Iba a ganar Sí, más o menos por esos puntos también, ¿no? Se sabía, así que no hay sorpresa. No, no hay sorpresa. En ningún ámbito hubo sorpresa, porque también en lo que es gobernador también se No, esperó. En algunas intendencias. En San Martín perdió Boscus, que el hijo del que uno que está hace mucho. Bueno, en, ganó Catopodis, que es un hombre de masa. Al ladito de Vicente López. También ganó, claro, y ganó Jorge Macri, el primo de Mauri. Y también otra intendencia de zona norte, no me acuerdo. También uno que está con masa. También ganó y la arrebató, creo. No sé si al kirchnerismo o está con el kirchnerismo. No, sí, a un candidato kirchnerista, creo que era. ¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Y Massa qué va por su parte? Sí, fue? Viste que medio extraña la relación de Massa con el kirchnerismo, como terminó. Sí. Como que está todo bien, pero hasta Massa ahí, nunca ¿no? Se tuvo que haber ido de Tigre. De donde está él, está muy cómodo. Claro, él. Claro, ahora está ahí, ganó con el 70% de los votos Massa en Tigre. Sí. Y hizo que también que estos dos candidatos que apoyó ganaran. Este Catopodis allí en el partido de San Martín, que es un partido importante en la provincia, uno de los más grandes. Uno de los más partidos, no, la más Creo que Catopodis viene del dualdismo, de esa rama. De la ortodoxia. De la ortodoxia. Y apoyado por Massa, ganó, que no se esperaba mucho. Estaba más o menos ahí y sorprendió que gane igual que Macri ahí. Bueno, dejemos las estadísticas. Si quieren, a Massa le costó el puesto la 125, la famosa. O las elecciones que perdió con De Narváez. Déjame que te diga algo. No, las elecciones que perdió con De Narváez. Dejemos las estadísticas. Si alguien tiene algo que decir, que habla ahora o calle para siempre, porque se viene algo distinto, ¿no? Vamos a hacer política del programa, vamos a hablar de otras cuestiones. Así no, yo que, no estoy haciendo política. No, pero por eso le digo, si quieren. Estoy muy contento de que. Si tiene algo que decir. 28 años pudimos votar de vuelta, entonces, uh-huh. Bueno, cuidemos esa democracia. Está bien. Eso de formarse con el poder y perpetuarse en el poder hace mal. Está bien. No, yo con eso no tengo nada, o sea, no es el problema suyo con eso. No es problema, está bien que el pueblo elija, que tenga cada uno su opinión formada, la mía es distinta a la del 53%, 55, no sé. Es un honor estar en solamente lo único que me molesta de Lo voy a decir. Dígalo. De todo esto es hay una especie de macartismo, no sé por qué los muchachos kirchneristas, muchos de la cámpora, no meta a todos, no, nada que ver, hoy lo estuvimos hablando y yo banco un montón de gente que vota a este gobierno y a otra no, por eso digo, siento como un macartismo en contra de la gente del trotskismo, digamos, de la gente de izquierda, hay ganan por el 50% roban y se meten y pinchan ahí, hablan pavadas por estas redes sociales, ¿no? La militancia de la cámpora tiene mucho que ver con estas cuestiones, ¿no? Yo conocí hace poco una compañera de, ex compañera de laburo de mi compañera que decía, ¿no? Que mi compañera va a contar la anécdota. Que se comunicaban vía BlackBerry para encontrar las reuniones de equipo de la cámara vía BlackBerry, tenía 3 lucas en el bolsillo, nada más que eso, digo. Después felicito por la victoria, que cada uno es feliz, que vayan a la plaza, que hagan lo que quieran. Pero me llama, o sea, no sé por qué tienen que subir a Facebook, a distintos lugares, yo no tengo Facebook, me cuentan. Que hacen chistes, bardean. Hay cada chiste. No entiendo qué es, porque es el único movimiento que más o menos se le para con una coherencia intelectual, con una coherencia del discurso, que no salen con pavadas del estilo de Lilita Carrió, ni de Duvalde, ni de esa gente, sino que de una cuestión real, de un discurso. Es que el problema en este país es ser coherente. No, bueno, ya es. El problema en este país es ser coherente. Es más abierto. Entonces, pero quedás expuesto y sos coherente. No, yo igualmente te banco quemero, pero al decirlo así, cosas sueltas. Porque para que cierre tu teoría necesitas, no tu teoría, para que cierre esto que sí necesitas la hora. Yo te la daría toda la hora. Te la daría para que. No, porque está bien lo que decís, pero queda como suelto lo que hablamos hoy, solamente mencionar esto del BlackBerry. No, demás, no, como está que bien, queda. No, pero hay un montón de gente que milita de verdad, claro. Pero digo. No, es como todo, hay gente que siente esa solamente pasión. Digo esto, hay una especie de macartismo que en contra de los troscos, no lo entiendo en qué le molesta, si nada más sacaron el 2.3 del porcentaje del padrón nacional electoral. Y no entiendo qué le molesta, o sea, que hagan la de ellos, o sea, si no vamos, nos sentamos a discutir y lo hablamos de verdad. me invitó. Sería muy interesante. Bueno, quiero, muy interesante. Quiero acotar, ¿no? El sábado acá hubo una proyección, un acto de repudio al juicio que la familia de Martínez de Hoz le está haciendo. Ahí estaba el pavallo, ¿no? Sí, acá estaba, fue el sábado. La verdad hubo una gran convocatoria. No sé, estuvo muy bueno. Más de 300 personas, más o menos, mucha gente, familia. Sí, chicos, gente grande, un buen ambiente, esperando a Osvaldo. Y la verdad que salió muy bueno. Se proyectó el documental por el cual le iniciaron el juicio los Martínez de Hoz a él, ¿no? Sí. Y a él, a Mariano Aiello, que es Felipe Piña, que aparece. Piña, que no, sí, habla dos minutos sobre. Sí. Pasa que justamente habla sobre los Martínez de Hoz, entonces también le toca a él el juicio, digamos. Pero bueno, estuvo Bayer, tuvo unas palabras muy interesantes, después hubo una especie de debate y después de todo cayó la sorpresa también, ¿no? Después, incluso, ¿qué pasó después? Vos, Gemelo, que también estuviste presente. Al final de todo. Y aparecieron unos chicos, porque el documental cuenta más o menos las cuestiones con los pueblos originarios que se han dado en nuestro país a lo largo del tiempo. Se centra en la conquista del desierto, con Roca, con la generación del 80, todas esas cuestiones. Después llega hasta nuestros días prácticamente, pasando por Juan Domingo Perón, también el trato que les ha dado a los pueblos originarios, bueno, llegando hasta hoy en día. Y bueno, y se cerró, digamos, todo lo que fue este documental, la charla anterior al documental que dio Osvaldo Bayer. Se cerró con unos compañeros de los pueblos originarios, tres muchachos que vinieron a hablar, y la verdad que hablaron más que bien sobre la situación de los pueblos originarios en nuestro país hoy en día. Sí. Claramente en una postura de la otra vereda del gobierno, digamos, contando lo que les ha pasado en el acampe último que hubo, ¿se acuerdan? En la 9 de julio, que fueron los chicos de la Cámpora a desalojarlo, en la poca bola que le dieron, y bueno, como que cerraba, ¿no?, el documental, más esto que hablaron estos chicos, muchachos, ¿no?, chicos, sí, hombres, sí. El trato que vienen teniendo, digamos, cerraba con el documental, digamos, en el sentido de que no ha variado mucho, digamos, sigue hoy en día para adelante leyes que les van a seguir expropiando tierras, el maltrato, la indiferencia de las minorías, ¿no? Exactamente. Que usted ayer escuchaba un par palabras de cosas como que esto fue cambiando y lo contrastaba con lo que escuché en boca de los propios protagonistas, sí, diciendo que, sí, que bueno, sigue todo igual. Bueno, perfecta la, ¿no? El análisis, muy bueno, muy bueno. Claro, del profesor. Vamos a arrancar, vamos a, después de esta pequeña, upa, hicimos ruido. Sí, después de esta pequeña intro que tuvimos, ¿usted bien, Voz de la Conciencia? ¿Usted bien? Hacer programa con operador o sin operador ya sería lo mismo, no contestas. Pero por lo menos lo llaman por teléfono, trabajo, señor. Es pasar la música, no contestar todo. ¿Qué soy? ¿Yo qué? Flaco. ¿Qué soy? ¿Yo qué? Pasá la música, pasá la música. Estoy normalizando los archivitos que me traes todos flacos. Normalizate vos. Escuchame una cosa. Vamos a arrancar con el programa. Hoy tenemos un programa, va a estar basado en una obra y se va a dar algo que nosotros siempre intentamos hacer. Experimentación radial. Aparte, al margen de experimentación radial, algo que siempre intentamos hacer y que siempre hacemos hincapié en que el programa tiene esto, pero nunca lo podemos lograr. Pero hoy vamos a tratar de que la fusionarte. Sí, porque vamos a hablar de una obra que es sobre todo una obra de teatro, ¿no? Ahí estaría el arte del cual hablamos. Vamos a tratar a esta obra como un poco de filosofía. Claro, porque los personajes de historia, desde la obra van a hacer un planteamiento muy filosófico. Claro. Y charlas que pueden tener un grupo de amigos en un bar o dos personas, o dos, tranquilamente, ¿no? Estas charlas de una profundidad charla filosófica, del ser, de lo que uno espera, de lo que hay, de lo que viene. Va a estar muy bueno si nos sale. Y por último vamos a poner rock nosotros, que es la parte que, no, que lo nos pone toca. El señor que pone música. Ah, el señor que pone música. Entonces, está buscando. Está buscando. Tiene todos los números. Sí. Todos los números tiene. Entonces, hoy está solo, no te vino a acompañar el otro operador, no te va a tocar nadie la piernita. Vamos a dar arranque, entonces la hora que vamos a tratar es Esperando a Godot de Becker. Y una obra interesante la vamos a analizar acá. Diría, como hacemos siempre, para dar un poco de arranque, a la obra. Vamos a ver los medios de comunicación mientras Comi me señala, parece que lindo que Comi me señala los medios. Hay que www.laemba.com.ar, ahí nos pueden ubicar por el C-Box. El C-Box, se comunican, ahí nos dejan mensajitos y demás. También caosinterior@hotmail.com, MSN o mail, por ahí nos escriben. Si no, Facebook, Caos Interior, buscan el grupito y ahí estamos nosotros, nos escriben también por ahí, suben cosas, hacen. Y si no, nos llaman. Y si no, nos al llaman. 50-31-47-13, interno 640. Claro, sobre todo en el debate que queremos armar después de tratar la obra, nos interesaría saber qué opinan los que están del otro lado, ¿no? Los oyentes que. A ver, ¿qué les pasa con lo que vamos a tratar después de unos minutos? Así que para meternos un poco, distintos temas trajimos que hablan todos sobre lo que trata la obra. Así que como para arrancar con algún tema, podemos pasar como para meternos. Un tema que le gustó mucho a los oyentes, una banda que le gusta a los oyentes. Los Redondos. No. Los Beatles. No, tampoco. Héroes del Silencio. Que a usted no le gusta, ese era el pie. El tema, no sé si te parece, el mar no cesa de héroes, que nos mete en esta cuestión filosófica y profunda. ¿Sí? Sostenible, el alejado desidia que amenaza, y siento por momentos la ausencia de ti, carente de todo, me sirve de nada, muero por impulsos de agonizante billete, opresionado por injustas manos y mil puertas. La oscuridad, están abiertas la oscuridad. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de Antropología Forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa. info@labemba.com.ar. Bien, volvemos con Caos Interior. Estamos acá arrancando ya el programa en sí con el tema elegido. Nos olvidamos de nombrar algo importante el sábado: la presencia del candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda. Ajá. El Chipi Castillo. El único que hizo presente. El conductor del sábado. Elegiste mal el momento de la comida, ¿no? Pero está bien, se hizo presente. El conductor Jorge. Sí, lo hizo notar para que reciba el aplauso. Le mandamos que se habían concurrido, claro, aquí a la radio. Mandamos un saludo a Jorge, que estuvo preocupado en un momento, transpiraba cuando Bayer no llegaba. Estaba buscando algodón para pegárselo en la cara, sí. Un poco de harina para tirarse en el pelo, y ya iba a empezar a hablar él. Yo lo vi mirando mucho para qué lado le convenía correr, ¿viste? Pero finalmente un saludo a Jorge que logró la presencia, fue uno de los artífices. Nos está escuchando, acá nos escribe Miriam, que está embobada con la voz de la conciencia, es terrible. ¿Vos qué? Miriam, vas a tener que hacer algo con Miriam, ¿vos qué? También nos saluda. Tenemos efecto nuevo. Sí. No. La hora de la caterva, y Jackie, si no me equivoco, es de la hora de la caterva también, que por primera vez nos escucha y le gusta a Héroes. Son varios los que le gusta a Héroes. Ferretti, vas a tener que. Soy el tipo que vivió equivocado siempre. Rendirte ante las evidencias. Somos de ese no 55%. Gracias, Kema. ¿A vos tampoco te gusta Héroes? No, yo estaba hablando de otra cosa. Ah, bueno, pero estamos hablando de. Tigger. Bueno, arranquemos entonces. Vamos a hablar de esta obra, pero para hablar de la obra, cuénteme. Vamos a decir quién la hizo. La obra es Esperando a Godot. Si alguien sabe quién fue el que la realizó, sí. Ustedes lo tienen. Samuel Beckett. Es el mismo, un poeta, novelista y destacado dramaturgo del teatro del absurdo, de esta corriente. Uh-huh. Dramática, teatral. Sí, que es tragicómica, ¿no? En el 69 ganó el Premio Nobel de Literatura. O sea, no estamos hablando de un improvisado. También hay que tener en cuenta, el tipo a los 21 años fue licenciado en lenguas. Ajá. Sí. Y a los 25 ya era doctor en lenguas. Digamos, un tipo bastante instruido, ¿no? La tenía. En el 31 escribió el ensayo crítico Proust, se llamaba, que iba a sentar las bases filosóficas de su vida y de su obra también. Fue cuando conoció nada más ni nada menos que a James Joyce, el creador del Ulises, ¿no? Una de las obras literarias más importantes. En el 37 se establece en París y después va a tener que irse en el 42 porque él está adherido a la resistencia. Y bueno, cuando lo empieza a perseguir, estos muchachos de la Gestapo, ¿no? Complicados. Al final de la guerra él va a regresar a París, donde va a realizar cuatro grandes obras: la trilogía Molloy en el 51, Malón muere en el 51 y El innombrable en el 53. Y Esperando a Godot en el 52. La obra que vamos a tratar. Esta gran obra que tiene más de 50 años y se sigue dando que hablar. Ahora en minutos vamos a ver por qué. Digamos que este periodo es donde mayor se labura esto del teatro del absurdo en Francia. Claro. ¿No? Es como ahí ahora el 50 y el 60 es como que el que inicia justamente esta corriente teatral. Uno de los más importantes, sí. Después va a escribir otras obras importantes como Final de Partida, La Última Cinta. Final de Partida es bastante conocida también, Días Felices y demás. Y finalmente también colecciones de poemas. Una de sus últimas obras es Compañía, en 1980, donde va a resumir la actitud de explorar esto que parece ser inexplorable, el ser, y cuestiones muy, muy determinantemente filosóficas, que se va a ver en esta obra también que vamos a tratar. Tanto las novelas de él como las obras va a tener la atención en la angustia indisociable de la condición humana. ¿Qué más da para ese gran problema? El existencialismo en su apogeo. Después va a reducir un poco todo este trabajo a lo que es al yo solitario, a la nada misma, ¿no? Y acá ya podemos hablar de. Como en el existencialismo podemos mencionar a Jean-Paul Sartre, sí. Después va a venir una cuestión más heideggeriana, ¿no? El ser y el tiempo, el ser y la nada y demás. Y va a experimentar mucho con el lenguaje, lo va a ir desmenuzando hasta que quede solamente un esqueleto y va a tener una prosa bastante austera y disciplinada. Va a tener un humor bastante particular, así que vamos a ver su influencia también en demás dramaturgos que van a seguir los pasos. Pero ya que hablamos de él y de esta obra que presenta, vamos a mencionar un poco algo del teatro del absurdo, para que más que nada sentar un poquito a los oyentes para que entiendan de qué viene la obra también, ¿no? El teatro del absurdo es donde la tragedia y la comedia chocan en una ilustración que habla justamente de una ilustración triste de la condición humana, ¿no? Sí. De lo absurdo de la existencia. Que más de uno una vez se pregunta, ¿qué mierda colado acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué mal la estoy pasando? Justamente tiene que ver, ¿no? De la época en donde estamos situados, ¿no? Estamos hablando de que el mundo en 50 años ha pasado con dos guerras mundiales que ha eliminado una masa importante del planeta, más que nada en Europa. Y donde él justamente. Él nace, si bien nace en Irlanda, después se va a Francia y digamos que vivió esa parte. Y Francia fue, digamos, un lugar de la Segunda Guerra Mundial, sí. Bastante devastado, ¿no? Ciertas cosas. Uno de los, sí, Francia, Italia creo que fueron los claro. Países más castigados. Entonces, Alemania mismo digamos, también. Esta cuestión del comportamiento del hombre, de todas estas cuestiones de lo que hablábamos antes, ¿no? Del sí. Existencialismo. Del que estoy haciendo tiene, acá. Claro, tiene que ver, digamos, acá. Con esta razón de se venía de esa cuestión de progreso y llegar con dos guerras mundiales que devastaron todo. Hacen que. ¿A dónde vamos? Sí, ¿no? Hacen que la corriente de pensadores también se dedique a plantearse esto. Vamos a ver en esto, justamente, en el teatro del absurdo, cómo el dramaturgo va a desmantelar el viejo universo cartesiano, que es justamente los estudios en los cuales él había avanzado. Y bueno, algunas veces los personajes van a estar dotados de un estado civil, una familia, profesión, y van a terminar perdiendo poco a poco, de manera progresiva, todas estas características, ¿no? Y por otros momentos van a aparecer claro, otro tipo de personajes. Como que no tienen sentido, ¿no? Claro. Que son raras criaturas, ¿no? Y van a tener esta combinación de sinsentido también se va a ver en sus charlas, ¿no? Hay quien dice que el teatro del absurdo tiene una combinación del teatro puro, o sea, de los efectos escénicos propios de espectáculos circense, teatro de revista, de teatro de revista y seguido también por acróbatas, mimos, bufones de la comedia del arte como eran los hermanos Marx, ¿no? Y le va a decir que a esto se le añade lo que tienen los espectáculos dadaístas y surrealistas de los años 20. Con las experiencias de Artaud, del sí. Teatro de la Crueldad, que ya hablamos en algún otro programa. Y como recordábamos, Artaud en su Teatro de la Crueldad tenía también mucha influencia del teatro oriental, el teatro de Bali, que sí, también hubo un autor hace poco que también hablábamos, también que era existencialista, sobre esta forma del teatro. No me acuerdo el programa cuál fue del personaje en cuestión. Puede ser, hemos hecho... Sobre todo del Teatro de Bali. Artaud era, ¿eh? ¿Vos decís que era, sí, el de Artaud era una influencia terrible del teatro de Bali. Por ahí ahora sale algún otro nombre. Bueno, decíamos, todo esto va a dar el teatro del absurdo, que va a tener un lenguaje escénico propio, como una voluntaria y violenta reacción ante el teatro convencional. Claro. O sea, romper con las convenciones de lo escénico para elaborar una síntesis, un producto nuevo. La poesía se acerca más al grito. Y hacer retroceder la palabra a un estado prelingüístico de la expresión, va a buscar cuestiones, va a trabajar mucho, es un teatro que estudia mucho sobre el lenguaje para tratar de cambiar el lenguaje que viene manejando el teatro, digamos, convencional. En las obras de Beckett se va a ver una, sobre todo en lo que refiere al lenguaje, una enorme densidad teatral y bueno, constantemente recurriendo a la condición humana, ¿no? Y el espectador va a quedar, obviamente, forzado a reconocerse en lo que sí está viendo, en esa cuestión de la esencia de la humanidad. Una constante también es la pugna de los personajes por expresarse y la imposibilidad que van a tener para lograrlo, ¿no? Esto lo vamos a ver constantemente. El teatro del absurdo desborda y contradice las palabras pronunciadas por los actores. Constantemente se va a notar esto. Entonces, bueno, vamos a ir viendo de a poco esto en la hora que vamos a hablar ahora en lo inmediato. Casi siempre va a representar un mundo vacío de sentido la escena del teatro absurdo, ¿sí? Poblado de objetos que van a terminar dominando la escena y van a ser importantes para esa sí escena. También vamos a poder decir que conoce su apogeo entre el 56 y el 60, que hay un fenómeno de complementariedad, ¿no?, en el teatro, como habíamos nombrado, con esta cuestión de distintas artes y demás. Sí. Y bueno, el vacío que va a crear en el espectador también, ¿no? Que es lo que va, lo que, digamos, el vacío que expresa la obra va a tratar de trasladarse al espectador y demás. Esto lo vamos a ver en este teatro y esto va la obra que vamos a presentar. Así que antes, en las puertas de esta obra, vamos a mandar un tema que hable un poco de esto, de la humanidad, de la esencia del ser. Y vamos a mandar un tema de una banda que hablábamos hace un tiempo, como antes nos gustaba mucho, ahora no nos gusta tanto. ¿De quién estás hablando? Que perdió a su cantante principal, que era el Pelado Cordera. Ah, ah. Pero hay un tema que es interesante, el disco que más le gusta a usted, Hijos del culo. A ver, ya me imagino. Gran disco. Veneno de humanidad es el tema. No. Le pifiaste. Sí, le pifié. Ahora me decís cuál pensabas. Lo mandamos vos, que si te parece, mientras Miriam te sigue escribiendo cositas lindas. Y si vos te vas, vos te vas. vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La Bemba, una radio con memoria. Bien, seguimos con Caos Interior. Podríamos decir tercer bloque, no sé cómo, nunca dividimos el programa en bloques. No, esto nunca. Es experimentación radial. Nosotros somos vanguardistas radiales. De los principales. Alguien que debe escuchar el programa es la nueva comunicadora social. Sí, entendido. Ahí está Feti, que es su colega. Mi querida cuñadita. Se han equivocado de carrera. Acaba de dar su último final. Muy bien. Mandamos ya licenciada de la Ciencias de la Comunicación ahí. Así que le mandamos un saludo grande, saludo muy grande acá a todos los que estamos aquí en la radio. Sí, sí, sí. En este, vimos este medio de comunicación tan lindo, ¿no? Vimos ya las fotos en el Caralibro, ¿no? Sí, que la chastraron un poco de harina, huevos y todo ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí, esas cosas ahí que hacen. Allá por el barrio de Villa Ballester. No entiendo por qué hacen eso, pero bueno. Le mandamos un abrazo entonces por este... Una gran felicitación. Gran paso, ¿no? Sí, un logro personal muy bueno, ¿no? ¿Qué dice? No están pidiendo empanada. No, no, a ver poco. Si lo podemos escuchar. No importa poco. Mientras la voz de la conciencia pide comida, las mujeres se pelean por él. Porque parece, acá Marian escribe que la banca Miriam. Y Miriam dice, ¿te pusiste celosa? Rara esta chica Miriam, ¿eh? Rara esta chica Miriam. Entre otras cosas, yo no puedo creer cómo enloquece a las mujeres la voz de la conciencia. No. Porque Miriam contestó en este radioteatro. Sí, sí. Miriam contestó. ¿Qué y dijo? Le dijo a Marian... dale, mañana vas a la radio. Ah, la invitó. ¿Vienen de a dos? Sí. De a dos van a venir a conocer a la voz, que no lo puedo creer. ¿Pero que se van a pelear con él? ¿Hay que poner un ring con barro, esas cosas? No. No sé. No, digo, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Se pelean por él o vienen las dos? No, aparentemente Marian la va a acompañar a Miriam a hablar con este ser que está. Mirá lo que parece. No, una imagen. No, sí, parece de la CIA. Sí. Pará, porque ya que aparezca. Pará. Que ya aparezca una tercera diciendo yo también quiero ir, ya lo conocí. Es terrible esto. No. Es terrible. No te duermas porque cotiza en bolsa este operador. No, no te puedo creer. Este escribe Marian. Una tercera. Laura, ya, yo también quiero ir, ya lo conocí. No. Ah, ya lo conocí. ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laura? Que ya lo conoció. Pará, se está creando acá una cosa. Dios, vos la creaste, ahora bánquela. Acabo de pedir piso. Está bien. Vamos con el programa que se nos va de las manos, si no. Vamos a hablar después con esta chica Laura, ¿eh? Le vamos a decir que llame. Vamos. Yo ya lo conocí, me dejó pensando. Si la otra vez llamó Miriam. Pensando. Si la otra vez llamó Miriam. Ya lo conocí. Vamos. ¿Dónde estás metido? Vamos muñeco? A. Vamos está, con él. Se está armando... Sí, dejemos de darle importancia a este. Vamos con el. Con Laura en sí. Con Laura en sí. Laura en sí, bueno, vamos a ambientar. Hay dos muchachos. Sí. Que están esperando. ¿Puede a ser que sea Vladimiro? Es. Y. Vladimiro Estragón. Y Estragón. Sí, sí. Son los dos actores principales. Estragón es una especie, yo les cuento. ¿Ah, sí? Sí. Una vez comí una chuleta de cerdos al Estragón. Ah, buenísimo. ¿Qué chuletas de cerdos? Hoy está bifurcando. Qué capitalista, qué lenguaje capitalista. Chuletas de cerdo. Sí. Riquísimo. Entonces. Intenté hacer en casa, me salieron. Sí, igual que el. Como el. Era churrasco. Que el fernecito churrasco. Ese churrasco. Que hiciste. No, pobre, vos. Chicos, por favor. Ubíquense. Dejen las cuestiones personales culinarias de lado. Sí. Hay dos personajes principales en la obra, que son Vladimiro y Estragón. Ellos se encuentran. Y el tema, como le decíamos, están esperando a Godot. ¿A quién más, no? Si la obra se llama Esperando a Godot. Y lo que va a pasar es que estos dos personajes, vamos a contar cómo arranca, ¿no? en un descampado, en el, sobre el atardecer, con un árbol. Estrabón está sentado en el suelo, trata de descalzarse con ambas manos, se detiene agotado, descansa jadeando y vuelve a empezar con todo esto. Y entra en eso Vladimiro y Estrabón le dice: no hay nada que hacer. Entonces Vladimiro dice: empiezo a creerlo. Durante mucho tiempo me he resistido a creerlo diciéndome: Vladimiro, sé razonable, aún no lo has intentado todo, y reemprendía la lucha. ¿Te parece? Le dice Estrabón. Me alegra volver a verte, creí que te habías ido para siempre. Estrabón va a decir: y yo. Y Vladimiro dice: ¿cómo celebramos este encuentro? Ven a que te bese. Entonces, para que vean, no, que es igualmente ya la primera charla se da medio, uno pregunta una cosa, el otro va contestando, sí, otra. Y no hay diálogo, son charlas sin sentido. Van a empezar a hacerlo, va a haber diálogos en algunos momentos. Lo fundamental es, como podemos ir viendo, punto de este primer acto, es que ellos van a estar ahí esperando a Godot, teniendo charlas de todo tipo. Mm. Por ejemplo, de la Biblia también, ¿no? ¿Reflexionan? Reflexionan acerca de distintas cuestiones, de Dios, de la Biblia. Una historia de ladrones también aparece, creo, como una, sí, de las charlas. En un momento, Vladimiro dice: ni siquiera nos atrevemos a reír. Estrabón le dice: vaya privación. Vladimiro responde: sonreír solamente. Y ahí es cuando empiezan a hablar de la Biblia. Hazle Biblia, la Biblia, le he echado un vistazo seguramente. En la escuela laica, cualquiera sabe si lo era o no. Debes confundirla con la prisión juvenil. Es una charla extraña. Sí, demasiado rara. Demasiado rara. Entre esas charlas que van a entender, van a tener, una de las preguntas que se hace a Vladimiro es: ¿cómo es posible que de los cuatro solo uno cuente los hechos de esta forma? No obstante, los cuatro, sí, vamos, no muy lejos, solo uno habla de un ladrón salvado. Y entonces se produce una charla acerca de esta cuestión bíblica, ¿no? Y entre otras cosas de las que van a reflexionar este primer capítulo es de la Biblia. Sí. Que bueno, son cuestiones que van a ir surgiendo en estas charlas que van teniendo. Tenemos toda la obra íntegra, no vamos a leer toda la obra, pero yo quisiera, si el que menos se anima, voy a buscar una conversación y la vamos a hacer a dos voces. A vos te usted va a hacer la voz en off. Bueno, sí, sí. Vos estás seguro de esto. Esto es experimentación radial. Esto es experimentación radial. Para que la gente vea cómo es este. Ahora usted va a aparecer después. Yo aparezco después. Va a aparecer después. Una conversación le vamos a pasar a los oyentes sobre, para que entiendan de qué es. Vos vas a ser Vladimiro. Yo soy Vladimiro. Sí. Me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sale perfecto. A ver vos, Tuco, modula. Estoy bien. Pones cara de actor. De Eva Duarte cuando trabajaba en el radioteatro. No, arrancamos. Están hablando, la charla están teniendo sobre una rama porque están pensando en suicidarse. Ya. No había pensado en esto. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero, ¿peso yo más que tú? Eres tú quien lo dice, yo no sé nada. Hay una probabilidad entre dos, o casi. Así pues, ¿qué hacemos? No hagamos nada, es más prudente. Esperemos a ver qué nos dice. ¿Quién? Godot. Vaya. Esperemos ante todo, para estar seguros. Por otra parte, más vale hacer las cosas en caliente. Tengo curiosidad por saber lo que nos va a decir. Eso no nos compromete a nada. Pero exactamente, ¿qué es lo que se le ha pedido? ¿No estabas allí? No presté atención. Pues nada en concreto. ¿Una especie de súplica? Eso es. ¿Una súplica vaga? Sí, si quieres. ¿Y qué contesto? Que ya vería. ¿Que no podía prometer nada? Que necesitaba reflexionar. ¿Serenamente? Consultar con su familia. Con sus amigos. Con sus agentes. Con sus representantes. Sus archivos. Su cuenta corriente. Mire, terrible. Sí, del otro lado están contratándonos. Bueno, estas son las charlas. Todo lo que ellos van a hacer. Se puso colorado. Sí, sí, se puso colorado. Se puso colorado. Al final que lo cortamos como hicimos nosotros. Está muy bien, está bueno, muy bien. Pero es para que se den una idea de las charlas delirantes que tienen. Entre esas charlas va pasando el tiempo, ¿no? Ellos, sí, siempre van a recurrir a que están esperando a Godot. ¿Mm? El tema es. No se permiten hacer nada. Se da una serie de situaciones quizás totalmente absurdas. Mismo las conversaciones que mantienen ellos, los temas que tocan. Realmente eso es muy absurdo. Claro, en un momento van a aparecer dos personajes más en la obra. Sí. ¿Quiénes son? Lucky puede ser uno. Lucky, Lucky y Pozo. Vos. Lucky, ¿no? Que es suerte. Digamos que Lucky sería el esclavo de este hombre. Pozo. Ah, ¿no? ¿Perdón? Sí, es no un sabe. Efecto. No, ya se volvió muy poco serio. Sí, sí, paremos con los efectitos. Déjalo para tus amigos. Para tus amiguitas que le gustan. Pozo y Lucky. Pozo y Lucky. Pozo es el dueño de Lucky. Lucky es un esclavo. Sí. Este, al cual trata muy mal Pozo. Ah, es un señor muy malo. Entonces van a tener también, van a participar de esta charla bastante, bastante loca. Sí. Este, en la cual, bueno, lo van a hacer bailar, cantar a Lucky, les va a preguntar a ellos qué quieren hacer. Pero siempre van a volver a lo mismo, ¿no? En el medio de la charla, donde está Pozo y Lucky, por ejemplo, se da una charla en la cual Estragón dice: nosotros no somos de aquí, señor, le dicen a Pozo. Sí. Y Pozo dice: sin embargo, son seres humanos, al menos por lo que veo. De igual especie que la mía, de la misma especie que Pozo, de origen divino, dice. Y él, y Vladimiro dice, o sea, mientras está contestando, Pozo lo interrumpe, le dice: ¿quién es Godot? Godot, pregunta Estragón, ustedes me han tomado por Godot, porque ellos se pensaban que era Godot, o sea, están esperando, sí, a alguien que no sabe, hasta ni siquiera conoce. Claro. Y bueno, le van a decir que no, que sí, se va a seguir esta charla de... Este, pero ustedes me confundieron con él. Entonces Estragón dice: bueno, la oscuridad, el cansancio, la debilidad, la espera. Reconozco que por un momento he creído que usted era Godot, pero realmente nos confundimos y demás. Va a avanzar la obra por distintos puntos, ¿no? Sí, bueno, Pozo y Lucky se van. Se van. ¿Qué sucede después de esto? Aparece bueno, un muchacho, otra vez, ¿no? Se vuelven a quedar solos. Claro, charlan nuevamente, es este tipo de charlas, sí, de las que estamos hablando, ¿no? Un poco incoherentes, un poco sin sentido. Y aparece un muchacho. Un mensajero. Claro, una especie de mensajero. Como, claro, que. Que le da el mensaje. Mensaje terrible que les da. Sí, ¿no? Que Godot no iba a llegar en el día ese. Godot hoy no va a llegar, sí, va, no a va a llegar al otro día. Claro, seguramente viene después, ¿no? Y siguen hablando, ¿no? Sí. Y uno le dice al otro y le dice: bueno, entonces, ¿nos vamos? Sí, dale, nos vamos. Y se quedan ahí, digamos. Y ahí termina el primer acto. Acto, ¿no? El primer acto termina con ellos diciendo que se van a ir. Se van ahí, pero nadie se mueve. Y no se van, se quedan. Se quedan. Se mantienen su lugar. ¿Cómo arranca el segundo acto? Bueno, el segundo acto, Vladimiro entra a la escena caminando por todo el escenario en distintas direcciones. Luego es como que se inmoviliza frente a un árbol, se queda plasmado frente al árbol y enseguida retoma su caminata. Digamos que el árbol es lo poco que hay en el escenario. Lo que es la escenografía sería el árbol nada más, una especie de camino, sí, y ellos dos que están ahí. Bueno, continúa paseando por escena hasta que se detiene y pone sus manos en el pecho y comienza a cantar. Esto lo hace Vladimiro, ¿no? Claro. Tuvo buena repercusión el radioteatro. Sí. Impresionante. ¿Te cabe una más? Hacemos una escenita más. Qué lindos que son. ¿Vos cuál eras? Yo era Vladimiro. Vladimiro. Ya. Eres un hombre difícil, Gogo. Lo mejor será separarnos. Siempre dices lo mismo y siempre vuelves. El único remedio sería matarme como al otro. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Como a billones de otros. A cada cual su cruz. Al principio se sufre, pero la muerte lo remedia todo. Mientras, intentemos hablar sin exaltarnos, ya que somos incapaces de estarnos callados. Es verdad, somos incansables. Es para no pensar. Está justificado. Es para no escuchar. Tenemos nuestras razones. Todas las voces muertas. Es como un ruido de alas. De hojas. De arena. De hojas. Hablan todos al mismo tiempo. Cada una para sí. Más bien cuchichean. Murmuran. Susurran. Murmuran. ¿Qué dicen? Hablan de su vida. ¿No les basta haber vivido? Es necesario que hablen. ¿No les basta con haber muerto? No es suficiente. Es como un ruido de plumas. De hojas. De cenizas. De hojas. Di algo. Estoy pensando. Di cualquier cosa. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos a Godot. Es verdad. Qué difícil resulta. ¿Y si cantaras? No, no. Lo que hay que hacer es empezar de nuevo. Eso no me parece difícil, desde luego. Lo difícil es empezar. ¿Se puede empezar con cualquier cosa? Sí, pero hay que decidirse. Es verdad. Ayúdame. Estoy pensando. Cuando se piensa, se oye. Es verdad. Eso impide hallar la solución. Ya está. Eso impide pensar. A pesar de todo, se piensa. Ni hablar, es imposible. Ya está, contradigámonos. Imposible. ¿Te parece? Ya nos arriesgamos a no pensar. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Eso no es lo peor, de pensar. Claro, claro. Pero algo es algo. ¿Por qué algo es algo? Eso, eso, hagamos preguntas. ¿Qué quiere decir con algo es algo? Que es algo, pero menos. Evidentemente. Así, pues, y si nos creyéramos dichosos... Lo terrible es haber pensado. ¿Pero nos ha ocurrido alguna vez? ¿De dónde llegan esos cadáveres? Esas osamentas. Eso es. Evidentemente. Hemos debido pensar un poco. Justamente al principio. Un osario, un osario. Bueno, terrible. Los aplausos, por favor, a la actuación que acabamos de hacer. Pero... Qué lindo, qué claro, la verdad. Es. Estaría bueno que hagan una parte de este acto segundo. Sí. Que es cuando Aragorn... ¿Quién es Estragón? Vos, Tuco, ¿no? Yo era Estragón. Bueno, vos entrás en un momento en escena y Vladimiro, que es el que menos se asombra, y le quiere comer la boca a Estragón. No. Estaría buenísima que lo hagan acá en vivo. No la tenemos esa parte. Pero bueno, estamos dando pie de lo que va pasando con estos actos. Esta es una de las charlas que van teniendo y van paseando por todas las cosas. Sí. Por distintos momentos. ¿Y de qué pasa? La gente pide el radioteatro caótico. El radioteatro caótico. En breves. ¿Qué pasa? Ahora viene. Estamos preparando. ¿Qué pasa con la obra después de esta charla que tuvimos, ¿no? Entre Estragón y Vladimiro. Bueno, por ejemplo, empiezan a reflexionar acerca de el árbol, ¿no? Que no es el mismo árbol del día anterior. Empiezan a charlar de vuelta una vez más. Por ejemplo, notan que el árbol tiene hojas e inician una nueva conversación sobre ello. Vladimiro trata de hacerle acordarlo sobre lo que pasó el día anterior a Estragón, pero nuevamente él no lo recuerda. Estragón le muestra la herida en la pierna, pero no recuerda por qué fue. Dice que otra persona cambió sus zapatos por los suyos y enseguida le pide una zanahoria, pero le da un rábano. Cosas inentendibles, sí. ¿No? Estamos hablando a la gente que estamos a puro aire y agua. Acá no hay... No hay ninguna sustancia. No hay ninguna cosa extra. No hay ninguna sustancia. Cambian de tema y vuelven a hablar de los zapatos. Estragón se los prueba y dice que le va bien, pero son demasiado grandes y dan por concluida la charla. Después van a volver a aparecer Pozo y Lucky, ¿no? Y Lucky. Sí, otra vez. Van a jugar... van a jugar a que son Pozo y Lucky. Entonces uno se va a hacer el que... Estragón sale precipitadamente y va a volver anunciando que vienen, pero no sabe quién ni cuántos. Vladimir piensa que es Godot. Sí. Van a estar todo el tiempo mientras, locos. Mientras juegan con esto, hablan de cualquier estupidez, de sin sentidos y tocan también temas profundos, porque en un momento, en un par de ocasiones, mejor dicho, piensan en matarse. Sí. Están siempre pendientes de si Godot llega o no. Y en un momento nos dan a conocer quién es Godot, ni creo que ellos lo conocen. Ni para qué lo esperan, ni claro. Qué pretenden de él. Entonces se va volviendo tedioso para el espectador de una obra ver a dos personas que hablan de cualquier cosa, de temas profundos, pero de cualquier cosa, claro, que se contradicen, que no tienen un tema... En ningún momento hacen una referencia, como decís vos, a Godot. ¿Quién hacen es? Referencia que no dicen nada de él. Entonces, ¿quién carajo es Godot? Entonces va a seguir por este trajín de charlas sin sentido. Sí. Y en un momento vuelve Pozo, ¿no? Otra vez vamos a hacer la lectura de... No, ¿se viene otra? Vamos a ver, ¿qué pasa cuando vuelve Pozo? Pozo con Lucky. Pero en un momento, ellos dos piensan que se murió. Piensan Pozo. Piensan que se ha muerto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, me perdí. Pasa, la experimentación radial pasa. No, cuando entran Pozo y Lucky, Pozo comienza a gritar, como que se cae, ¿no? Sí, empieza a gritar, que lo ayuden. Bueno, por eso justamente ellos dos piensan que se había muerto. Y ellos piensan que es Godot. Sí. Pero se dan cuenta que es Pozo, ¿no? Otra vez. Y están con que si lo levantan o no. Y empiezan a preguntar si es él, él no responde. Sí. Le empiezan a preguntar por otros nombres, ¿no? Y ahí Pozo responde cuando lo nombran de otra manera. Igual se cuelgan, están en otra. Llega un momento tampoco que es insoportable. Pozo, ya ver a Pozo dos tipos, en un momento como locos pregunta hablando. ¿Quiénes son? Si son amigos, bandoleros. Sí. Y no lo reconoce porque se queda ciego. ¿Pozo en ese momento? Sí. Y a la vez, después. Ellos le dicen que es de noche. Queda mudo también. Claro, y le dicen que cante y dice no puede porque es mudo, pero si antes había cantado. Sí. Todo, bastante todo loco. En un momento Pozo se quiere ir. Antes de irse le piden a Pozo que justamente que cante, pero le dice que es mudo. Quedan solos ellos después de Estragón y Vladimiro. Quiere contar su sueño, pero Vladimiro lo va a interrumpir pensando en voz alta lo que sucedió con Pozo y con Lucky. Sí. Vladimiro sigue pensando en voz alta si todo lo que vivían era solamente un sueño. Miren al grado, ¿no? Sí, sí, a todo esto será un sueño. ¿Cuántas veces nos pasó? Y esto nos lleva, yo creo, más acordar incluso a la película esta de Jim Carrey. ¿Cómo era? Irene y yo en mi torneo. No. La máscara. No, la de The Truman Show. Ah, Truman Show, qué sé yo, sí. No sé. Pero tiene otro show, fue buenísimo. Y bueno, porque son dos personalidades totalmente distintas. El tipo no sabe cuál que es lo real y qué no. El rey banco, tuite perfecto. Disculpame, ¿cómo no? Cinéfilo, sí. Disculpame. Entra el muchacho el día anterior y la Vladimiro... Estamos en un programa de radio profundo, chicos, sí, por favor. Terrible el de hoy. Entra el muchacho el día anterior y Vladimiro otra vez le hace una serie de preguntas. Y se entera que Godot, nada más ni nada menos, no va a llegar ese día, sino que el siguiente. Entonces el pibe se va corriendo nuevamente. Y Estragón y Vladimiro se ponen de acuerdo para irse, pero deben volver al otro día para esperar a Godot. Entonces van a comenzar a hablar del árbol nuevamente, proponen ahorcarse. Vamos a ver el cierre. Nuevamente, no tienen coque. Otra vez viene colgarse. Chicos, no chico, por favor, pongan rec en sus equipos que viene un momento culmine en la radiofonía argentina. ¿Hacemos el final? Sí, por favor. El cierre. Listo, preparado. ¿Dónde ya arrancamos? Pará, tranquilo. No, bueno, dale música. ¿Dices que tenemos que volver mañana? No, pará. Bueno. Ya. ¿Dices que tenemos que volver mañana? Sí. Entonces nos traemos una buena cuerda. Eso es. Didi. ¿Qué? No puedo continuar así. Pará, cambiámoslo. No me cambies el personaje. ¿Qué va, hace? Va. Vos sos Es Irene, yo y mi otro yo. Es Didi. ¿Qué? No puedo continuar así. Eso no se dice fácilmente. Y si nos separásemos, quizás no fuera mejor. Mañana nos ahorcaremos. A no ser que venga Godot. ¿Y si viene? Estaremos salvados. Entonces, ¿nos vamos? Súbete los pantalones. ¿Qué? Súbete los pantalones. ¿Que me quite los pantalones? Que te los subas. Es verdad. Entonces nos vamos. Vámonos. Y ahí cae el telón. ¡Bravo! Ellos no se van. Lo importante es que ellos no se van. Quedan ahí sentados. Se quedan ahí. Como en el final, del primer acto. Que dicen, ¿no?, que se van y que no se van. Entonces, resumidamente, dijimos cualquier cosa. Esto es un quilombo. La obra más o menos trata de eso. Qué bueno, lo importante es lo que viene ahora. Que vamos a hacer un análisis. Pero previo al análisis, para que la gente respire un poco después de esta intensidad, que vaya a buscar más a la heladera. Vamos a ver de qué se trata, qué esperan. Vamos a consultar también a los demás. ¿Quién es Godot? ¿Qué para ellos, para los oyentes, quién es Godot? Para nosotros, ¿qué viene a representar Godot? Para nosotros en nuestra vida, ¿qué sería Godot? Porque todos quizás estemos esperando algo. Quizás los oyentes también estén esperando algo. No me digas que vas a poner un tema de los Rolling Stones ahora. No. ¿Querías que te diga que no? Que esperando sí. Un amigo, pensé que ibas a poner. Bueno, después lo podemos buscar. Vamos a pasar, ¿te parece dos temitas seguidos, Bosque de la Conciencia? Vamos a uno va a ser un tema de Doors, Waiting for the Sun, y el otro va a ser un tema de Los Tipitos, Campanas en la Noche. No tiene nada que ver uno con el otro, pero están bien los dos temas. Vamos con los dos temas seguidos y después volvemos para finalizar el programa. Standing there Yeah. nación argentina cumplimenta esta noche. Hay radio. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Hay memoria. He ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Bemba 91.3. Tema, venimos después de la obra, qué locura, ¿no? La experimentación radial, dos temas seguidos y estamos acá analizando, mientras el aceite moja las hojas del análisis, sí. qué lindo que es la pizza que pedimos. Decíamos, el análisis, vimos acá dos tipos esperando raros, esperando a alguien, con participación de tres personajes más, ¿no? De Pozo, de Lucky y de este chico mensajero. Que viene, el mensajero. El tema es todo lo que se trata acá, ¿no? En principio, ¿quién es Godot? ¿No? Nadie lo sabe, evidentemente. Alguien que, por lo que se deja ver, que estos dos personajes están esperando con muchas ansias. Y evidentemente, alguien que espera una noche entera a otra persona, alguien que les hace bien. O lo necesitan, o... una de las tantas interpretaciones que la crítica o los lectores o quienes han interpretado la obra le dan es que Dios puede ser, que Godot puede ser Dios, ¿no? Pero el autor desechó esta posibilidad. Acá podríamos ir a lo que ha declarado hace un tiempito cercano el Indio Solari, ¿no? Este tema de el arte yo no tengo que andar explicando. Tal cual. ¿Qué significa? O sea, cada uno tiene libre interpretación. En realidad, claro, muchos de los artistas. Tomo el Indio Solari porque lo ha dicho. Lo hemos escuchado. Pero sí. Es algo que lo repite Mario, digamos. Una vez que el artista hace la obra. Lo mismo que Marta Minujín, cuando le dicen, te manda a freír empanada. Sí. Es que el artista hace la obra, pero bueno, está bueno jugar con las interpretaciones que uno puede tener, porque esto. Los personajes pasan por una situación de tedio en un momento, ¿no? Se vuelve tediosa esta situación de estar esperando, de no saber de qué hablar. Piensa en el suicidio nada más ni nada menos, ¿no? Sí, en ahorcarse más precisamente. Y la carencia del significado de la vida moderna también es una de las asociaciones que se hace con esta obra. Sí. ¿No? De esta vida moderna que deja a mucha gente en la nada, en sobre todo vacíos de sentido de posmodernismo más que de modernismo, ¿no? La vida actual donde el regocijo de la vida quizás pasa por la acumulación de ciertos bienes y vemos que muchos porque son conocidos casos, ¿no? Hablemos específicamente del suicidio de alguien cuando le va mal y pierde todo ese mundo que había armado. Sí. Termina en este final trágico. Acá no es el punto exacto, pero digo, me hace acordar también en esa situación de... También hay un par de reflexiones que tienen que ver con esta cuestión del hombre alienado en la sociedad burguesa, digamos, ¿no? También, importante. Vacío de sentido. Planteada por Marx en un principio, por Engels, ¿no? Sí. Esta cuestión de... Uh-huh. de toda esta vida del mundo moderno, ¿no? Donde el hombre pierde su ser, digamos, ¿no? El individuo, la mercancía. Claro, hay un poco donde la pérdida de la libertad. Sí, su propio ser, su personalidad, su razón crítica, digamos, ¿no? Quizás algún que otro pensador lo relacionan con estas cuestiones, personajes que están ahí sentados, esperando, vaya a saber qué cosa, y la vida pasa, y hablan cuestiones sin sentido. También algo quizás algo nihilista, este tema de nada, la angustia, lo que es la esperación, de estar esperando a alguien. Claro, el vacío, la muerte misma, ¿no? Como sí. Quedan como cosificados, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablábamos antes. Que no se sientan deshumanizados, alienados, ¿no? Ahora, saliendo un poco de esto, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién piensa? ¿Quién es Godot? Sí. ¿Qué están esperando estos dos hombres? ¿Uno mucho tiempo? ¿Vos qué pensás que es Godot? Es que no sé. Uno, trasladando a la vida personal de uno mucho tiempo se ha pasado esperando algo. ¿Qué esperás? Ese es el punto. ¿Qué como esperamos? La canción de las pelotas, esperando el milagro. Esperando el milagro. ¿Qué esperás? Esperanza de campeón, prácticamente, ¿no? Esperando el milagro, ¿no? Sí. Es lo que espero, ¿no? Siento y pasa. Muchas cosas uno quizás espera. Me gustaría a una persona, espera una circunstancia nueva, un contexto nuevo en su vida personal. Pero espera muchas cosas. El problema también está que espera, ¿no? Que no va también a la transformación. Claro. El tema está en que uno espera. Y por ahí puedes esperar toda tu vida. Algo que ocurra sin hacer nada. Para modificar, para claro. Para modificar la realidad de uno estancada. Me interesaría, repito, www.laemba.com.ar. Sí, sino en el Caos Interior @hotmail, sino en el Facebook. Que alguien diga algo sobre esto. ¿Qué esperan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece que puede ser Godot? ¿Usted, por ejemplo, qué espera? ¿Yo qué espero? Qué buena pregunta. ¿Qué espero? Estamos usted y yo, y quizás él también, en una mesa de bar, en una esquina. Estamos en una mesa de bar, la radio es una mesa de bar. En una esquina, y estamos esperando algo. No sé, uno espera lo que nunca llegó. ¿Qué espera? Yo espero muchas cosas. Espera estar bien uno, evidentemente. Godot es algo que le... El síntoma. Que les provoca felicidad o les debe provocar algo positivo como para esperarlo. Godot, para mí Godot lleva la bolsa. Había que terminar Godot eso. Lleva la bolsa. No. Tal vez Godot es esa esperanza de que algo mejore, ¿no? No, tal vez no como dice usted, compañero Feti, esto de que les produce felicidad, sino que les produce la esperanza. La esperanza, sí. Por eso. Una nueva circunstancia de, por eso esa de mejoría espera en su propio ser. Bueno, ¿no? Una mejoría es algo que, Claro, pero digo, tal vez no están tan. No tienen la seguridad ni nada, solo la esperanza, la espera, ¿no? Algo latente que les puede cambiar. Porque ¿no? Godot, más allá de algo material, vos decís puede ser un ideal. Algo que. Un ideal. Que los cambie, que los mejore. Pero a la vez no tienen la certeza y solamente están ahí, esperan. Están con la angustia. Hablan, claro. Y esa sensación que transmite la obra, el autor, ¿no? De lo que vos decís, de la angustia, del estar ahí sin saber qué es lo que viene. Momentos tensos, momentos de... Incluso mismo piensan en matarse. Claro, por eso. De desesperación. Angustia, claro. Es todo un tema. ¿Qué espera Godot? ¿Qué esperan? ¿Por qué esperan a Godot? ¿Qué trae Godot? Sería interesante saber qué trae Godot, ¿no? ¿Qué trae Godot? Hay muchos comentarios y análisis sobre qué es lo que se espera y demás. Pero a mí me interesaría saber un poco. A ver, acá, Cota Marian. Entre todas las chicas que le escriben, ¿no? Les mandamos saludos también a Nicolás. Entre todas las chicas que escriben, Roma Fe, muy buena esa obra, vamos con el radioteatro caótico. Entre todas las chicas que le escriben a la voz de la conciencia, ¿no? Que algunas lo dicen que lo conocen. Le vamos a pedir a alguna que se comunique en minutos nomás. Godot, dice Marian, Godot es la única posibilidad o esperanza de llenar de sentido una vida que carece de él. No sé si está hablando de ella o de los personajes. Imagino que de los personajes. ¿Qué llenaría de sentido una vida, por ejemplo, tu vida? ¿O qué llena de sentido la vida de ustedes? O sea, vos... Y no sé, creo que estar bien con uno mismo... Estar bien con uno equilibrado, mismo. Equilibrado, estar acompañado. Creo que eso... Me subo, pero modifico un poco. Porque ella dice, no, es la única posibilidad o esperanza de llenar a sentir una vida que carece de él. Y tal vez el autor nos quiere transmitir que uno está a la espera de eso, que tal vez no exista. Claro. Por eso, algo que cambie o llene el sentido de la vida. Capaz lo que nos quiere mostrar es que él piensa que no hay nada que vaya a darnos un sentido. Sí. ¿No? Digamos, con lo que hablábamos antes, todo el absurdo. Pero yo creo que hay cosas. Quizás sea la etapa que le toca vivir. Yo creo que hay cosas en la vida uno que los. ¿Qué? Que nos llena de sentido. Puede ser, pero quizás a uno y no a otro. Quizás cuando uno encuentra. No digo que a todos le. Una misma circunstancia, una misma cosa lo llene de sentido. Pero yo creo que en la vida uno encuentra cosas como para seguir adelante con esto. ¿No? Me parece interesante para seguirlo largo. Yo lo que le voy a pedir a la voz es que ponga un cachitito, porque el tema es muy largo, nos vamos a ir con otro tema. Un cachitito de justamente, ¿no? Este problema, ¿no? De no conseguir, de no encontrar, de una banda que reflejó. Que reflejó mucho esto de esperar, y es Nirvana, ¿no? Que acumuló. Vamos a escuchar un poquitito de Something in the Way. Y un cachitito, y le pedimos antes que lo mande, bajamos un cachito la música, por favor, ahí está. Le vamos a pedir a Laura, que escribió que lo conoce, si se puede comunicar para al 50 31 47. No me saque, 50 31 47 13, interno 640. A ver de dónde lo conoce. Vamos con el temita, un cachito. Recibimos un llamado, les voy a pedir que no nos pisemos en el llamado, vamos a ver. ¿Quién anda? ¿Está al aire? ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Soy Laura, Lali. Ah, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va, Laura? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Escúchame, ¿sabes qué está? Hola, Laura. Pará. Está pasando algo complicado, Laura, es que muchas chicas nos escriben pidiendo conocer a la voz de la conciencia y demás. Y por lo que leí acá, vos lo conociste, ¿decís? Así que como tenemos un rockstar ahí, más o menos. De hecho, le puso los puntos a esta chica, Rocío. Sí, no. Le dijo, te vuelvo a decir que ya lo conozco. O sea, claro. Correte al medio. Contanos, te pedimos un poco porque nosotros conocés. Es un extraño personaje. ¿De dónde lo conoces? Yo lo conozco porque le compré una remera. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! Perdón, Laura, del negocio. Viene del negocio de las remeras. ¡Apa! Mirá, viene el negocio de la remera. Cómo muerde en todos lados este muñeco, después, por todos lados. Es terrible. Laura, y después te enteraste que está acá operando. ¿Y qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Me tiró onda. No te la puedo creer. Laura, perdóname, ¿cómo te tiró onda? No podemos mantener esta conversación al aire. Te estás prendido fuego. No se hace eso de la conciencia. Laura, te agradecemos el llamado, pero no puede ser esto así. Seguimos con el programa. Gracias, Laura. Laura, gracias, espérame. Laura. Pero lo puedo ir a conocer porque. Pero ya lo conoces. Dijiste, te tiró. Cortó menos 10. ¿Cómo? No, no. Cortó menos 10. Después pero... no me dio más pelota. Fue una cosa. Por favor. No, está bien, Laura. Encima la juega de galán. Te pido, Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos decís que te tiró onda este muchacho, ¿no? Sí. ¿Podés reproducir lo que te dije? No, no, estás pidiendo mucho. No, está bien. Por favor. No, por favor, Laura. Tanto al aire, no. Te agradecemos el llamado. La verdad, desconocíamos esta faceta de un tipo como la voz de la conciencia. Por favor, te pedimos disculpas en nombre de él. Y podés venir a la radio y lo encontrás. De la radio, en lunes de y martes. Los encontrás lunes y martes de 5 a 11. Gracias, Laura, por tu llamado. Bueno, voy a ir. Yo quería marcar territorio nada más. Como dije. Upa, pará, que Rocío le contestó, Rocío le contestó acá en el Cibox. No, yo me quedo con la declaración de Laura que llamó. ¿Qué, Laura? No, ¿qué ganas? Si vos no sos, Laura. Vos no hablás al aire, vos que la conciencia. Ya está. Laurita. Ya está, vos. Ya está. No me contesta a mí. Laura, gracias por tu llamado. Que le tiró onda, pero cortame los 10. Es un tarado, dice, está arreglado, no tiene, es un tarado. No, ¿lo cortaste? ¿Qué hiciste? No la puedo creer. Chau, Laura, gracias. Gracias, Laura. Chau. Vos de la conciencia vas a tener que dar explicaciones sobre esto, Acá Rocío le contestó. Si no me dejás hablar vos a mí. No, porque no puede ser que interrumpas cuando te conviene, Yo quería saber qué remera le vendí. No sé, acá lo que quedó claro es que le tiraste onda una vez y después nunca más. Ojo, Ojo. Terrible estás, vos de la conciencia. No sé. Terrible. Y si acá sentadito, viste, no. Terrible, loco, lo que haces. No se puede así. Le compraste una remera, te compré una remera y. Bueno, tengan cuidado con la voz de la conciencia del operador de la radio. Vamos llegando casi al final. Yo diría unos minutos más para ver si alguien. Subí un poquitito la música y ya volvemos y hacemos el cierre del análisis. Bueno, después del matador, te están buscando matador. Sí, después del solos y solas, nuevamente cerrando el programa. Pero el tema es que no estás solo. Bueno, no importa. Cada uno hace lo que puede. Terrible, inescrupuloso. Nos vamos a ir despidiendo. Nos quedan algunas cosas, ¿no? Con respecto al análisis, que me gustaría haberlo hecho un poco más extenso y menos obras, porque no fue como el orto, ¿no? En el teatro. Sí. No es lo nuestro, lo mío no es. Fue bueno, chicos. A mí me hubiese gustado que participe usted, pero se complicaba con las hojas, Ferretti. Voy a traer una copia más para. Vamos a preparar un radioteatro, pero vamos a adaptar alguna obra. Sí, esperando. ¿A quién puede ser? No sé. Nuestra obra, la de la adaptación. ¿Esperando? Esperando la próxima cerveza, esperando la próxima imperial, esperando la alegría, esperando la felicidad. Esperando. Bueno. Por suerte. ¿Qué? Estoy mejor. Por suerte estoy. ¿Qué le pasa? No sé, nadie entendió. Se compenetró con la obra, dijo cualquier cosa. Esperando la alegría, estoy mejor. Estoy mejor. ¿Mejor que quién? Estoy mejor. ¿Que cuándo? Que hace mucho tiempo atrás. Bueno, usted, ¿qué puede decirnos al respecto Algo más que le haya quedado. Dígame. Sobre esperando a Godot. ¿Quién es Godot? ¿Qué se le ocurre? No, no, yo creo que no hay un quién es Godot. Uh-huh. Tiene que ver con esto que hablábamos antes. La construcción de cada uno. Cada claro. uno sabe quién es el Godot. Y lo que a uno le provoca felicidad. Y del mundo en el que vivimos. Pero tampoco sabemos si Godot era algo que provocaba felicidad. Eso claro. es una suposición que estamos haciendo. Aparentemente sí. Yo en mi lectura. Bueno, por eso. Pero no sé si el Godot para cada uno es algo que provoque felicidad, ¿no? Y para esperar dos días a un. A un X, evidentemente es algo que. No sé si te va la palabra felicidad al 100%, pero es algo que te va a calmar tus angustias, al menos. Sí, bueno, había ganas de que llegue Godot. Me quedo con ganas de menos mensajes para La Voz de la Conciencia y más sobre qué esperan los oyentes, qué al respecto de quién es Godot y demás. Igual estuvo ocupado, Bueno, desde el puente. Ah, me olvidé. Un saludo ahora que los veo, que escriben los chicos desde el puente, que nos están escuchando. Le mandamos un abrazo gigante, que siempre se portan, nos abren las puertas, nos abren la terraza. Estuvimos ahí el sábado después del acto a Bayer. Sí, la verdad que ahí charlando, como siempre, muy buena de metafísica gente. También, ¿no? Sí, pero muy buena gente, pues siempre abren las puertas. No sé si podemos decir que estuvimos el sábado, porque apenas estuvimos, bueno, no importa. Ya pasó, había veda, no se podía, pero... estuvimos, siempre abren las puertas. Aparte, un gran programa, lo estoy escuchando el jueves pasado. Desde el puente. Van después de las chicas de Mujeres al Derecho y al Revés. Un gran programa que hablaron sobre los sueños. Muy piola estuvo. Muy piola. Y por un lado, eso, agradecerle a ellos que siempre nos abren las puertas y siempre se la pasa bien. Lo recomendamos. Un centro cultural que acá a 10 cuadras. Tienen página, pueden entrar desde el puente, hay distintas actividades. Así que también un saludo a Marian, que nos escribió, que es de Detrás de las Paredes. Tiene programa el miércoles a las 17. Y junto con Cristian, que también compartimos la cena del también sábado. También el sábado estuvo ahí. Porque se forma, un poco, ¿no? Un poco de política, estuvimos hablando. Un poco de todo. A Cupido. Me imagino que todo en paz, ¿no? Todo en paz. A Cupido, que llegó tarde, pero está, ¿no? Tiene que dejar de cursar los lunes. No, curse, Cupido, recíbase. Y les agradecemos entonces a todos los oyentes. Bueno, nada más. Nos estamos despidiendo. Estamos yendo, nos despedimos. Sí. Nos vamos a despedir con un tema que también habla, ¿no? Rara vez esta vida tiene sentido amor, dice la frase, una de las frases del tema. Gran frase. Gran tema. Nos vamos a despedir con ese tema. Le quería mandar, no quería dejar de mandarle saludos a la sobrina. Me agarras el brazo y me a la sobrina del otro chico, del otro operador, el gato, que si no me equivoco se comunicó la semana pasada. Así que unos grandes saludos para ella. Para mí, una chica jovencita, así que cuando quiera, ya que se comunicó, puede venir a visitar el programa. Que se comunicó Miriam, me parece que en realidad era el alter ego. ¿Qué pasó, operador? Así que un saludo para ella. Se piensa que nacimos ayer el operador. Qué lindo. Y ahora te quedas solo con los tres, a ver si te la bancas. No, así vas a gritar. Sí, anda acostumbrándote. Nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Un gran gracias abrazo. A todos por estar ahí. Saludos a todos. Buena semana, chau. Chau. Memoria, verdad y justicia. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar.